Luna en Acuario. La semana se presenta para eliminar emociones y así poder llegar al próximo 12 de abril a Luna Nueva en Aries con las cosas claras en tu mente y poder empezar un nuevo ciclo que perdure en el tiempo. La Luna cuarto menguante en Capricornio el 4 de abril a tu espalda inclina a que uses la intuición para darte cuenta de situaciones que cargas y en las que pones demasiados sentimientos, como pueden ser relaciones tóxicas o una forma de cuidar la salud, sobre todo la emocional, que no acompaña en el día a día. Además, esta luna viene a hacer justicia y retirarte a esos enemigos ocultos con los que puede que haga tiempo que no hablas, pero que siguen estando ahí. Energía ideal para quitártelos de un plumazo. Del martes al jueves, la luna transitará por tu domicilio y aunque la sientas fría, servirá para darte cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, de que hay que liberar conductas a la hora de impulsar emociones. Aquí tiene mucho que ver tu carácter en el ámbito familiar y vida privada y que es necesario, por tanto, eliminar un rol que no te corresponde. Para ello, no solo la luna será de ayuda, también Palas en Piscis en sextil a Urano en Tauro. Este tránsito es clave para marcar a base de pensar muy bien qué patrones resultan zonas de confort a la hora de valorarte, aunque también podría tratarse de qué medidas tomas a la hora de ganar dinero y a la hora de encontrar estabilidad en la vida que proporcione al menos algo de seguridad. Si lo haces bien, de jueves a parte del sábado, estarás más predispuesto a eliminar esas conductas que además no te permiten darte lo mejor. Amate, esa es la clave. Venus en Aries, en sextil a Marte en Géminis, te mostrará cuánto te amas, porque podrás ir decidiendo por situaciones que verdaderamente te diviertan y te hagan disfrutar, incluso en relaciones sentimentales, qué tipo de emoción es la que te da chispa y cuál es un mero entretenimiento para pasar el rato. No olvides que cuando estás en armonía contigo mismo es cuando se siente la felicidad plena. No olvides que las cosas no se dan cuando uno quiere, sino cuando es el momento para que se den. Tu mente va a estar muy activa y eso puede producirte dudas porque no se acoplará con los sentimientos. Así que aprovecha a finales de semana para centrarte en tus propios límites, esos que te pones tú mismo. Date cuenta qué cosas te empeñas en creer que no puedes hacer. Tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo si quieres aprovechar el sextil entre Mercurio en Aries con Saturno en tu domicilio y sobre todo porque si ese acuerdo lo llevas a cabo, entonces la luna nueva en Aries del próximo lunes vendrá llena de propósitos para aprender, experimentar y volverte más flexible, algo que agradecerás a la hora de relacionarte con esas personas que precisamente no escoges, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo. También a la hora de lanzarte a ese curso o proyecto que llevas tiempo queriendo emprender. Ojo, incluso no me extrañaría que esta luna nueva en Aries trajera el impulso perfecto para lanzar esa idea de un cambio de vivienda.